Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. No sé cuánto tiempo llevo caminando, pero no importa, porque todo me trajo a este momento en que parece que el universo se puso de mi lado. Sonrío porque al fin se puso de mi lado. Intento mirar hacia atrás y recordar los viejos tiempos, pero me atrapa el sonido de tu risa que no me deja irme de este momento presente a tu lado. Todo se movió desde el principio de la creación para que nuestros caminos se cruzaran. Aunque todo siga moviéndose a nuestro alrededor, simplemente estamos en otra dimensión, donde solo veo el brillo de tus ojos en mí. Sí, cómo agradecerlo. Todos los astros y cada segundo de vida fueron cómplices para que pudiera encontrarte. En la luz que nace de tu sonrisa no existe nada más que la fuerza vital de mi universo que gira por tu presencia. Antes caminaba sin mucho sentido, la mirada cansada, las palabras dormidas, pero de pronto, casi sin darme cuenta, aquí estás. La vida que te nace se me pega de manera novedosa. Yo que pensé que mis pies estaban cansados de esta senda y solo pensaba en los segundos que se demoraba poder terminarla. Descubro una nueva fuerza solo para poder compartir este tiempo, solo un poco más, lo que la vida nos regale, todo lo que pueda tomar, lo que me quieras regalar, lo acepto todo. De alguna manera fuiste la pieza faltante de mi corazón, esa pieza que no sabía que existía. Pero aquí estás, frente a mí, exactamente lo que siempre busqué, aunque no creía que existieras. Tan grande es el milagro de tu presencia en mi vida que no puedo pensar la posibilidad de ser sin vos. ¿Cómo concebir la existencia sin tu luz a mi lado, sin el sonido de tu risa, sin el brillo de tu mirada? Todas estas palabras que estaban dormidas se despiertan solo porque me hace falta. Me hace falta esa fuerza vital para mantenerte a mi lado, para seguirte el ritmo. No puedo existir lejos de la influencia de tu luz. Toda mi vida busqué algo que le diera significado a todo, y cada segundo tiene sentido ahora que nos encontramos. Ya no puedo permitirme partir o renunciar, porque cada segundo que me resta es tuyo, cada suspiro te pertenece, porque siempre sos la fuerza vital que mueve el universo a mi alrededor y el universo dentro de mí. Talk. ¿Qué tan inocentes son tus ojos que no pueden ver lo que realmente tengo en el corazón? Es más fácil seguir con las medias verdades. La apuesta no resulta tan alta si no nos involucramos. No sé cómo lo logro, pero de alguna manera todo sigue en su ritmo. Y aún estás acá. El teatro se llena cada día con ojos expectantes. Nadie está interesado tras bambalinas donde está la verdad. A todos les gustan las luces, los colores y las risas, así que eso es lo que me dispongo a dar. Digo, pienso, aunque a veces eso parecieran dos extremos de mi persona. ¿Quién querría ver debajo del tablón del escenario, detrás de los telones raídos? Todos los cables y cosas a medio hacer, todo lo que no sale, lo equivocado, el descontrol, lo real, todo eso está allí atrás. Eso es solo mío, aunque a veces me gustaría que alguien más se involucrara en la trama, porque aquí se siente muy solitario. La apuesta es demasiado alta, por supuesto. Podría perderlo todo, porque hoy, cada día, el teatro se llena con todos aquellos que están interesados en mi espectáculo. De alguna manera, todos quieren ver lo que tengo para mostrar. Todos lo disfrutan. Y eso me hace sentir bien, aunque sea mientras dura el espectáculo. Aunque luego se sienta vacío hasta la próxima función. Podría perder eso también si dejara a alguien entrar tras los telones del escenario. Ojalá la apuesta no fuera tan alta, pero es así. Salgo todos los días a recibir los aplausos por mi hermoso espectáculo. En medio de las luces, todos se ven radiantes con lo que les muestro, sonríen, me aman, o eso parece. Es más fácil permanecer de pie aquí, de este lado, decir las líneas escritas, ocultar los verdaderos pensamientos, mantenerlo todo bajo control. Aunque a veces, unos ojos inocentes me recuerdan que todo es simplemente una puesta en escena. Me recuerdan que podría haber algo más que solo actuar un papel. Y aún así, la apuesta sigue siendo demasiado alta. Took your remote, that wanted a bed. Tell the story or he goes. Tell the story or he goes. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. So time to call you my, hey my, hey my. So what you know, you mope it up. Well, you wanted it your whole life. You're back and forth with life. Well, I waited outside. I was talking on dope. I hope that it'll go in a minute with the past that you know. And I want it all in mine, sugar. I want it all mine. And I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. And you're back and forth. and yet offered up the truth. My eyes crawling up the window to the walls, from dusk till dawn. Let me talk to him, let me talk to mom. Full time you talk your money up while it's living in a coal mine. Told time to call your mind. Hey, my, hey, my. Told voice, you know you mope it up. Well, you wanted it your whole life. You're back and forth with a veces siento que entre todos los planes que hice, me olvidé. Es que pensamos tantas cosas, debemos tantas cosas que me ganó el mareo. Me olvidé de quién quería ser, de mis sueños de la niñez. Tal vez era demasiado difícil simplemente mantener la sonrisa estando en soledad. De alguna manera fui encontrando caminos nuevos, tomando direcciones, vueltas, subidas, bajadas. ¿Quién no sabe cómo es la vida, no? Al mirar atrás, me cuesta verme. Y eso se siente frío, vacío. Tengo una sensación de que no siempre fue así. Que en algún tiempo miraba mis manos y no las sentía extrañas. ¿Quién podría traer a mí esos cálidos recuerdos de quien fui? ¿Hay alguien que aprecia mi esencia de tal manera que me mantenga en su mente y en su corazón así, de mirada inocente, cuando no ofrecía nada más que sonrisas? La inocencia de quien aún no sabe de los vaivenes de la vida. Todo eso se fue diluyendo hasta ya no ser. Las sonrisas en medio del sol de otoño y los juegos de invierno se fueron desdibujando hasta que solo fueron una vaga imagen de algo que alimentaba mi luz. Quiero, necesito volver a encontrar todo aquello, porque las historias de hoy no me alcanzan. La melancolía tiene un sabor amargo. Los caminos se hicieron cada día más complejos. La vida es así. Pero he pasado los últimos años solo mirando al frente o a mis pies. ¿Podrías con tu voz llevarme de paseo por esos días en que tu brillo lo era todo para mí? ¿En que no había imposibles? ¿En que lo podías todo? Las sombras existen porque la luz del sol arma las figuras en el suelo. Puedo sentir el vacío porque en algún momento me sentí rebosante. Siento el frío porque perdí el calor. A veces quisiera volver el tiempo atrás. Volver a aquellos veranos mientras escucho el agua correr junto a tu risa que acompaña mis juegos. El sonido de tu voz me trae cálidos recuerdos. Como quisiera recuperar a quien fui, aunque sea solo un momento. Así podría guardarme un poco de inocencia, de sonrisas. Solo necesito que tu voz me regale esos momentos que siento que perdí. Tell the story or he goes. time you talk your money up while it's living in a coal mine. It's all time to call your mind. Hey, my, hey, my. It's all what you know, you mope it up. Well, you wanted it your whole life. You're back and forth with life. I was talking on dope, and I hope that it'll go in a minute with the past that you know. And I want it all in mine, sugar. I want it all mine. And I had a heavy mind, sugar. I took it, it was right. Time you talk your money up while it's living in a coal mine. It's all time to call your mind. Hey, mind, hey, mind. It's all what you know, you mope it up. Will you want it, it's your whole life. You're back and forth with the light. ¿Cómo duele estar vivo en medio de toda la porquería del mundo? Es que a veces ni encuentro un sentido a la existencia. ¿Es que acaso alguna vez se van a cansar de pisar cabezas, de engañar, de fingir? ¿Acaso no se dan cuenta que es así como viven? Es difícil estar con los ojos abiertos, consciente. Eso lo sé. Miro alrededor y ya no sé cómo actuar, no sé qué pasos, qué camino seguir. Darnos cuenta nos permite decidir qué hacer con nuestra vida. De pronto, si miramos hacia otro lado, ya no tenemos a quién echarle la culpa. ¿Y si me dejara llevar? Parece mucho más sencillo que nadar contra la corriente. Aunque a veces me pregunto si es tan sencillo vivir con los ojos vendados. Lo que pasa es que simplemente no puedo hacerlo, porque prefiero un instante de verdad que una vida de bonitas ilusiones. Y te veo ahí, en mil enredos, como en medio de un sueño irreal. Necesito darte la oportunidad de despertar, que tengas la oportunidad de vivir antes de morir, y no seas simplemente un ser sin conciencia en medio de este mundo. La vida es mucho más que solo seguir al ritmo de una marcha en la que todos caminan en fila. La vida nace desde el interior, siempre latente, siempre luminosa, siempre verdadera, aunque a veces sea difícil. La vida es más que una seguidilla de juegos sangrientos donde vamos perdiendo la humanidad, una competencia donde todo vale con tal de ganar el juego. ¿Ganar qué? ¿Quién decide el premio? ¿Quién maneja los controles? ¿Quién toma las decisiones? La vida es mucho más que un solo instante, que todas las mentiras que puedas acumular a lo largo del camino. Pero ¿quién soy yo para decir nada? Solo me gustaría hacerte despertar de esa muerte lenta en la que vivís, de ese transitar sin sentir, porque esa existencia vacía de verdades, con ilusiones te va llevando a simplemente pasar el tiempo hasta el final de la vida. Un instante pleno de belleza real es suficiente para darle sentido al camino. Prefiero que me duelan los pies por caminar mi propio sendero que andar fácilmente por la senda que todos siguen. Desde aquí el paisaje es mejor, es mi propio paisaje, y quiero invitarte a que camines conmigo. ¿Te animás? Can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. See, we don't have to fall from grace, put down the weapons you fight with and kill 'em with kindness, kill 'em with kindness, kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness, kill 'em with kindness. Go ahead now. Ooh. We're running out of time, chasing our lies. Every day a small piece of you. There's always somebody you're willing to fight to be right. Your lies are bullets, your mouth's a gun. No war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you fight, kill 'em with kindness, kill 'em with kindness, kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness, kill 'em with kindness, kill 'em with kindness. Go ahead now. Lo que ves es cierto. Estoy extendiendo mi mano hacia vos porque quiero que hagamos algo juntos. Es una invitación. Porque creo en nosotros y en todo lo que podríamos ser. De alguna manera lo sueño desde el principio de los tiempos. Quiero compartir estos momentos con vos y que juntos construyamos días que hagan valer la pena toda nuestra existencia. Si aceptás, seguro será maravilloso. Podríamos salirnos de todos los papeles, podríamos elegir los caminos, podríamos hacer cualquier cosa que quisiéramos. Podríamos tomar para nosotros de este tiempo precioso y gastarlo segundo a segundo en lo que deseáramos. Es cierto que estoy llamándote insistentemente. Es que tengo la certeza de que podemos construir una gran historia. Hay un fuego maravilloso esperando que lo alimenten. Puedo sentirlo. Solo necesitamos dejar de hacer lo que debemos y atender lo que deseamos. Siento que si me permitieras, si lo dejaras ocurrir, el mundo podría estallar frente a tus ojos. Podríamos hacer nuestro este momento de la vida y dejarlo grabado en la historia del universo. Así de maravilloso podría ser. Es que la vida una y otra vez se nutre de infinitas posibilidades que terminan cruzándose milagrosamente. De todo lo que podría suceder, una y otra vez estás en mi camino. Sé que podríamos convertir esto en recuerdos imborrables. Tenemos la oportunidad de hacer algo maravilloso hoy, de salirnos de la rutina, de cambiar lo que deberíamos por lo que deseamos. Tenemos la oportunidad de fundirnos, de quemarnos, de ser luz, de consumirlo todo. Por eso es que ves mi mano extendida. Por eso el brillo de mis ojos. Por eso el tiempo está suspendido entre nosotros dos. Podemos robarle al tiempo este momento para nosotros, si solo aceptaras mi invitación. De todos los milagros que se dieron para que nuestros caminos se cruzaran, este sería el más maravilloso. The streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind. We can do anything, we could be heroes. We could be heroes. We could be.